se ha realizado en Santa Fe últimamente un congreso de psicología del tránsito, en el que todas estas cuestiones han sido trabajadas. También hay estudios de psiquiatras en Uruguay y en Europa que tratan de, con diferentes hipótesis, evaluar cuáles son las incidencias del tránsito en la salud mental, teniendo en cuenta las leyes, o sea, las normas del tránsito, y las influencias de las violaciones o no de estas normas de tránsito en el psiquismo de los seres humanos.